Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Voy a compartir con ustedes, estimados oyentes, dos textos para que ustedes saquen las conclusiones. De alguna manera, se las voy a sugerir. Y comienzo diciendo que las cooperativas somos actores clave para construir sistemas agroalimentarios económicamente eficientes, socialmente responsables, subrayo esto último, y ambientalmente sostenibles. Esto lo aseguró el presidente de la Confederación Cooperativa de la Argentina y de la Alianza Cooperativa Internacional. Lo hizo al compartir la referencia al cooperativismo que realizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su mensaje al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tiempo atrás. En Argentina, los sistemas alimentarios se encuentran conformados por una diversidad de actores, incluyendo pequeños y medianos productores, cooperativas, la agricultura familiar y grandes esquemas de producción. Esto lo expresó el primer mandatario. Desde hace décadas venimos desarrollando e incorporando tecnologías que nos permitan mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios respetando los tres pilares del desarrollo sostenible, el social, el económico y el ambiental. Esto lo dijo también Alberto Fernández. Y finalmente manifestó su esperanza de contribuir a poner fin a la pobreza, erradicar el hambre y lograr la distribución progresiva del ingreso, haciendo énfasis en el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y el desarrollo nacional sin dejar a nadie atrás. Por su parte, la organización que representa a las cooperativas a nivel mundial, la Alianza Cooperativa Internacional, además publicó un documento con recomendaciones para los gobiernos y para las entidades del sector respecto de cada uno de los 5 ejes planteados en la cumbre, de Naciones Unidas. Esto es garantizar, y presten atención a esto, ¿no? Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos, adoptar modalidades de consumo sostenibles, impulsar la producción favorable a la naturaleza, promover medios de vida equitativos y crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones. A lo largo de su historia, las cooperativas han sido importantes actores en los sistemas alimentarios, utilizando un modelo de negocio basado en valores y centrado en las personas. Subrayo esto último, basado en valores y centrado en las personas, que promueve la producción sostenible y el consumo ético. Hasta aquí el primero de los textos. El segundo de los textos salió publicado en estos días y les leo textualmente algunos fragmentos. Las declaraciones del titular de la UIA sobre la iniciativa bloqueada por la oposición. Ley de etiquetado frontal. Funes de Rioja dijo que los octógonos son calaveras que demonizan los alimentos. El presidente de la Unión Industrial Argentina, UIA, y referente del sector alimenticio, Daniel Funes de Rioja, negó que haya habido un lobby empresario para hacer caer el tratamiento de la ley de etiquetado y comparó las etiquetas frontales en envases con los signos de calaveras que intentan demonizar algunos alimentos. Para el empresario, si ponemos octógonos negros, como cuando ponemos calaveras, evidentemente estamos demonizando al producto envasado que lleva ese signo, signo previsto en la ley del etiquetado, que indudablemente no se pudo tratar porque la oposición se negó a discutir democráticamente, como debería ser, un tema de tanta importancia para la salud pública y particularmente para la alimentación de los niños. Dos textos, dos posturas, dos miradas. Ustedes sacarán las conclusiones. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, con gran satisfacción desde nuestro estudio de radio, frente a frente, Mariana Anzorena, mi querida compañera del éter y quien les habla, estamos reiniciando la emisión de nuestro programa en vivo y en directo, después de un año y nueve meses que lo vinimos haciendo a distancia, apelando a los medios de comunicación más usuales en estos tiempos, a pesar de Mark Zuckerberg, que cada tanto nos desconecta. Así que, Mariana, un gustazo. Ay, sí, qué emoción. Para mí es muy emocionante estar acá. Ahora solo nos distancia una mampara transparente. Totalmente. Antes eran otras las distancias, así que es una emoción enorme estar acá, verte la cara. Así que bueno, contentísima de estar en este estudio por fin. Por fin, y estamos como siempre, casi no hemos cambiado absolutamente nada. Estamos igualitos. Casi dos años después. Y vamos entonces a los contenidos de nuestro Desde la Gente número 542. La inflación, lo venimos reiterando, es uno de los problemas centrales de la economía de nuestro país. Hoy nos vamos a centrar en la inflación de la economía social y solidaria. Y para eso vamos a dialogar con Lorena Putero, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, nos invita a pensar qué pasa, fíjense qué interesante, ¿no? Y qué pasará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta semana se cayó la posibilidad de debatir en la Cámara de Diputados la ley de etiquetado de alimentos. Hoy vamos a analizar qué pasó y qué puede pasar la semana próxima, y lo haremos con Ariana Krochik de la organización Consciente Colectivo. Y vamos a compartir junto con Daniel Plotinsky una muy buena noticia relacionada con el archivo histórico del cooperativismo argentino. En el programa de hoy va a haber mucha música de la mano de una muy buena idea del Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana presentó Código Provincia, que es una plataforma para difundir a las y los músicos bonaerenses. En el recuerdo estarán presentes Tita Merelo y Ernesto Guevara. Y en la columna de géneros vamos a escuchar la voz de los estudiantes porque se cumplieron 15 años de la sanción de la ESI. Esta semana, Silvia Porritelli nos trae la historia de una escuela que, como muchas otras empresas, fue abandonada por sus dueños. Se trata del taller Imagen Escuela de Cine, Televisión y Multimedia, hoy transformada en cooperativa. Escuchemos su historia. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En 1989 se creó la Escuela de Cine Taller Imagen, con el objetivo de formar realizadores con un criterio técnico y artístico. A partir del avance tecnológico y de la demanda creciente en el campo audiovisual, la escuela fue creciendo y sumando nuevas actividades, lo que la llevó a posicionarse como un espacio de aprendizaje inédito en el país. Pero más allá de la trayectoria y el prestigio ganado, gracias en parte a la dedicación y el esfuerzo de su plantel docente, internamente las cosas no funcionaban tan bien. Durante muchos años en el Instituto de Enseñanza, los sueldos se pagaban en negro, no se reconocían vacaciones, ni feriados, ni licencias por enfermedad. A esto se sumó el no mantenimiento y reposición de equipos e instalaciones. Cuando en 2014 el dueño dejó de abonar los sueldos y las deudas se acumularon, la institución colapsó. Ante esta situación, las y los trabajadores decidieron ocupar el espacio y, tomando las experiencias de empresas recuperadas, decidieron conformar una cooperativa para mantener sus fuentes laborales. Así lo recuerda la directora, productora audiovisual y docente Gabriela París. Empezamos las clases, empieza el primer mes, el segundo mes, y en el tercer mes ya nos informa el propietario que no nos puede pagar. Y bueno, iba a cobrar las cuotas y se iba. No daba respuesta a los mails, no tenía los llamados, quedó todo como en la nada, hasta que bueno, hubo un momento en el que nos reunimos los profes, que estábamos, digamos, decididos a conformar la cooperativa, y en ese momento éramos aproximadamente 10, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo en armemos la cooperativa. Ya está, digamos, esto no va para atrás ni va para adelante y este señor sigue recaudando plata de cuotas. La Asamblea Constitutiva de la Cooperativa de Trabajo, Escuela, Taller, Imagen se realizó el 24 de junio de 2014. Desde esa fecha, la gestión colectiva cruza de manera transversal a todas las actividades de la institución. Es por ello que la formación, la creación, la investigación y la producción audiovisual y multimedial se desarrollan a partir de los valores y principios de la cooperación. Actualmente, la entidad está integrada por 13 asociados y asociadas. La presidenta y socia fundadora, Gabriela Parisi, describe el perfil de las y los integrantes de la cooperativa. Tenemos artistas visuales, licenciados en artes visuales, también magísters en artes electrónicas, diseñadores de sonido, compositores de medios electroacústicos. Bueno, hay también licenciados en enseñanza audiovisual. Digamos, lo que buscamos en nuestra selección de docentes o de nuevos miembros de la cooperativa, personas que tengan experiencia en el ámbito tanto audiovisual como del diseño y del desarrollo de la creación multimedia. En la Escuela Cooperativa de Cine, Televisión y Diseño Multimedia se dictan cursos y talleres de edición de video, edición de sonido, escritura de guiones, diseño gráfico, además de seminarios de actualización tecnológica. Pero los ejes centrales de formación de la escuela son las carreras terciarias con título oficial. Gabriela Aparici, presidenta y docente de la institución solidaria, las detalla. Una es la Tecnicatura Superior en Realización de Cine y Televisión y la otra es la Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial. Ambas tienen títulos oficiales, son carreras de 3 años que permiten que se pueda continuar después la formación académica en una licenciatura que sea afín y también brindan la información o la formación necesaria para poder desempeñarse profesionalmente. El perfil de nuestras carreras es la de generación de oficios, sobre todo, para que bueno, las personas puedan desempeñarse en el ámbito laboral profesional. Otra de las áreas de trabajo de la cooperativa es la producción audiovisual. Con equipamiento técnico de última generación y profesionales calificados, Taller Imagen Escuela de Cine y Multimedia realiza producciones a demanda y también genera contenidos propios. Actualmente la cooperativa está produciendo 2 contenidos de internet con formato de webserie. La realizadora Gabriela Aparici comenta uno de esos proyectos. Se llama Mujeres Audiovisuales, es una webserie que se dedica a entrevistar a mujeres que trabajan profesionalmente, pero no son visibles, no son famosas en el ámbito audiovisual, en cine y en televisión, que todavía no se estrenó, se va a estrenar ahora en el 2022. Con este proyecto ganamos varios fondos y becas y subsidios. Ahora la titular de la entidad, Gabriela Parisi, habla de la diferencia de trabajar en relación de dependencia a trabajar de manera autogestionada y asociativa. Es algo bastante reciente en nuestra cooperativa, ¿no? En la producción audiovisual profesional, donde haya un presupuesto y una división de una distribución distinta de la que es la convencional que establecen las grillas salariales, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos es digamos que todos ganemos lo mismo, por ejemplo, más allá del rol, ¿no? Si es un rol de mayor relevancia, no sé, si es dirección de fotografía o si es asistencia de producción. Decidimos armar un esquema como bastante equitativo, donde la diferencia la dan la cantidad de horas de trabajo, básicamente, para de alguna forma también equiparar y darle oportunidad a las personas que por ahí recién empiezan y también que tengan esa libertad de poder opinar sobre lo que van haciendo. El modo de gestión cooperativa constituye para las y los trabajadores una alternativa a la gestión de la empresa lucrativa, tanto en su dimensión socioeconómica como cultural. Y ambas dimensiones son necesarias para que la sociedad cooperativa tenga un desarrollo genuino. Es en ese marco que las y los asociados de la Escuela Taller Imagen consideran que la equidad no solo debe darse en cuanto a la distribución de los ingresos, sino también en lo que respecta a la participación de las tareas diarias y en las labores creativas. no es que todos somos directores, sino que cada uno tiene una tarea específica a realizar, pero que puede sumar creativamente al proyecto y que eso también hace que las personas se apropien de los proyectos, ¿no? Que eso hace que se identifiquen con ese proyecto y ayuda muchísimo, no solamente en el resultado del producto final, donde hay más entrega en el trabajo de cada uno, donde cada uno puede reconocer su aporte, sino que también, bueno, ayuda en términos de marketing a la difusión de las piezas y, bueno, ayuda también a la carrera profesional de cada una de las personas. La era digital trajo nuevos formatos, soportes, géneros y nuevos modos de producir contenidos. La directora y docente de Taller Imagen Escuela Cine, Televisión y Multimedia, Gabriela Parisi, analiza el ecosistema actual de la producción audiovisual. Yo creo que la producción audiovisual no se va a detenerse ni va a morir, o por lo menos el cine, ¿no? Ya pasó muchas dificultades con el surgimiento de la televisión, el cable, los videocassettes, o bueno, ahora las plataformas, si sigue sobreviviendo, creo que va a sobrevivir, simplemente que el ámbito audiovisual se va a repartir cada vez más en más géneros, ¿no? Más como serían como microgéneros. Esos géneros quizás sí puedan ser más transitorios, puedan durar un tiempo, sean una moda y después desaparezcan, pero hay una necesidad de consumo audiovisual, tanto sea hogareño como puede ser a través de la televisión o internet ahora, o digamos como espacio externo, ¿no? Donde uno sale y quiere ver un espectáculo y puede ir a ver una película. Según la productora Gabriela Parisi, las nuevas tecnologías también inciden favorablemente en los procesos de producción de contenidos, tanto a nivel amateur como en el campo profesional. Me parece que las nuevas tecnologías también colaboran con la producción audiovisual, no solamente le dan acceso a personas para que graben su cotidianeidad y la suban a las redes sociales, sino que también mejoran el acceso a producir contenidos de calidad para cine o para televisión, y eso me parece que es muy bueno. Ahora la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Escuela Taller Imagen, Gabriela Parisi, reflexiona sobre la importancia del desarrollo profesional dentro del proceso productivo de contenidos audiovisuales. Creo que siempre resulta como un poco amenazante, ¿no? Cuando algo nuevo aparece para los que ya desarrollaron una carrera con recursos, y bueno, sienten, uy, ahora voy a perder mi experiencia o mi posibilidad de producir algo. Creo que no es así, creo que cambia la dinámica de trabajo y que simplemente es importante mantenerse a la vanguardia y tratar de tomar de esos cambios lo que para cada productor, creador, audiovisual quiera, esos cambios como parte de su lenguaje, como parte de su ventajas a la hora de producir y generar contenido. Taller Imagen es un espacio de creación, experimentación y formación audiovisual, artística y multimedial gestionado como cooperativa. Así se presenta en su sitio web la Cooperativa de Trabajo Escuela Taller Imagen. Además, allí sus integrantes destacan que mediante el desarrollo de carreras oficiales, cursos, talleres, seminarios, charlas y utilizando nuevas y diversas herramientas pedagógicas, la cooperativa fomenta la formación en áreas audiovisuales y multimediales, como un espacio de encuentro para profesionales y artistas del medio. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Taller Imagen Escuela de Cine, Televisión y Multimedia, se puede consultar su sitio web. Tome nota: tallerimagen.com.ar. En la página se pueden ver los planes de estudio, además de sus servicios como productora audiovisual. En las redes sociales, la cooperativa se puede encontrar simplemente como Escuela Taller Imagen, todo junto. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Los martes de octubre y los martes 2 y 9 de noviembre, de 10 a 13, Seminario, claves de lectura para pensar las prácticas contemporáneas de danza, dictados por la profesora Claudia Groesman, artista, docente e investigadora de danza contemporánea. Se trata de un seminario gratuito dirigido a artistas, estudiantes, docentes de danza y de artes escénicas en general. La propuesta consiste en analizar las tendencias en la danza contemporánea escénica y no escénica local e internacional. Se propondrá reconstruir las tradiciones artísticas en las que se inscriben dichas tendencias, de manera de poder meditar sobre su actualidad. Se ofrecerá una perspectiva de análisis situada que habilite a cada participante a reconocer su mirada y la perspectiva desde donde desarrolla su proyecto de creación. Se analizarán fragmentos de obras a modo de referencia. Duración 6 encuentros en modalidad virtual y, como dijimos, los martes del mes de octubre y 2 martes más en noviembre. El seminario es organizado por el Departamento de Danza del Centro Cultural de la Cooperación y es con entrada libre y gratuita. Previa inscripción en el correo cgroesman@gmail.com. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Se dice de mí. Efemérides. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí... Nació un 11 de octubre de 1904. El lunes se cumplirán 117 años y hoy la recordamos así, acá en Desde la Gente. Cosa más, si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? ¿No dijiste que soy todo eso al principio? ¿Quién te enseñó, Tita? Nadie, la vida, el hambre. A mí, cuando me preguntan cómo entró al teatro, y por hambre, ¿cómo se hizo actriz? Por hambre. No estudié. Yo respeto mucho a los directores, a... Pero yo pienso una cosa, Carrizo, que a sentir... No te enseña a nadie más que la vida. Del barrio, de las latas, se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pilchas indecentes. La suerte tan mistonga, un tiempo lo trató, hasta que al fin un día Beltrán se acomodó. La frase de Tita, las geniales frases de Tita, tenemos que decir, están extraídas de una entrevista que le hiciera Antonio Carrizo en el año 1984. Cantante, actriz, vedette, mujer y porteña. La Merelo creó su personaje, uno muy distinto al que le hubiera gustado la industria del espectáculo de su época, sin concesión alguna, y al decir nada menos que de Roberto Arlt por prepotencia de trabajo. Tita se hizo mito y símbolo de la mujer a la que todo le cuesta en la vida, la que asciende socialmente pero que nunca olvida su origen ni el de los que marcaron su destino sufrido. Por eso te dije al principio que yo era una enferma de melancolía, de tristeza, porque yo me quiero borrar el pasado. Y en vez de, como me decía alguien el otro día, pero usted no recuerda las noches de sus éxitos. No, a mí me dejó marcada el hambre y el caminar y el estar a los 15 años en un banco de la Plaza Lavalle porque no tenía... Eso me dejó marcada. La alegría no te deja arrugas y la tristeza sí. Y se lo discuto a cualquier psicólogo. Una vieja muy ricacha con quien el muchacho se casó. Nació en un conventillo de San Telmo. Pasó parte de su infancia en un asilo, trabajó en el campo y fue corista en locales de mala fama, como se decía por entonces. A los 16 años se acercó a un teatro y el productor le preguntó si sabía bailar, si sabía cantar o si sabía actuar. Ella le dijo que no sabía hacer nada. Pero tengo 16 años, le dijo con esa chispa que la caracterizaría a lo largo de toda su vida, y consiguió el trabajo. Y para alcanzar en la vida, para pelearla la vida, tenés que demostrarle a la vida que sos guapa. Porque la vida con los flojos no pelea. Pelea con los bravos la vida. Si no, no es pelea, ya te la lleva ganada de entrada. Qué bárbaro lo que dije. No es nada, impresionante. Eso que dije es bárbaro, ¿eh? La vida no pelea con los tímidos. No, porque ese, el partido ese lo tiene ganado. Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que está haciendo un disparate. Todos gritan, aceleran y parece que tuvieran refusilos en el mate. Es un siglo de aspirinas, surmenalles y de locos. Y a los que no están piantados, se ve que les falta poco. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas. Cerramos este recuerdo de la gran Tita Merelo con un tema de Juan Canaro y Fernando Ochoa que ella popularizó, Pipistrela, en esta versión que hizo Soledad Villamil y las guitarras de Glorias Porteñas. El botón de la esquina de casa, cuando salgo a barrer la vereda, se me acerca el canalla y me dice: Pipistrela, Pipistrela. Tengo un pozo al mercado que me mira, es un tano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me dicen la Pipistrela y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por Gila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucamos, cocineros, botones y guardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento pa' comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro para alargar esta manga de patos. Me dicen la Pipistrela y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por Gila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual en este bloque de nuestro programa, vamos a compartir con ustedes algunas informaciones que tienen que ver con el mundo cooperativo. Como ves, Mariana, tengo aquí un recorte que nos informa la Alianza Cooperativa Internacional Regional de las Américas y dice un título importante: Encontrémonos en la 22ª Conferencia Regional para reconstruir mejor juntos con los principios y las respuestas del cooperativismo a la crisis generada por el COVID-19 en las Américas. Y les leo algunos fragmentos de la nota que aparece en esta página web de la Alianza Cooperativa Internacional Regional Américas. Comienza señalando que el pasado 9 de agosto el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha comentado las conclusiones del histórico informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, admitiendo que las consecuencias del cambio climático son irreversibles y agregando que la humanidad ya está bajo alerta roja. Más adelante sostiene que si unimos fuerzas ahora podemos evitar una catástrofe climática. Pero como deja claro el informe, no hay tiempo para demoras ni lugar para excusas. Esto lo dijo Guterres. La única esperanza para detener y posiblemente revertir el aumento de temperaturas puede venir de reducir las emisiones globales a la mitad para el año 2030, el 2030, y alcanzar cero emisiones netas a mediados de este siglo. Reconstruir mejor juntos generando confianza y sostenibilidad, sostiene la Alianza. Bueno, en eso jugamos un papel fundamental para revertir y reconstruir nosotros, las cooperativas, con nuestros principios y valores, pero sobre todo con nuestras acciones y presencias, con nuestras respuestas a la crisis, con nuestras propuestas para sociedades mejores. La crisis mundial derivada de la pandemia es una crisis holística de sistema. Empezó afectando violentamente el sector de salud, pero enseguida manifestó sus causas y repercusiones en términos de empleo, migraciones, medio ambiente, cohesión social, sistemas económicos y finanzas. En fin, es la crisis más grave y más profunda del modelo de desarrollo del mundo globalizado que está rigiendo desde la caída del Muro de Berlín. Y por último, lo que le vamos a comentar a ustedes, estimados oyentes, la 22ª Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas, que se va a celebrar del 4 al 5 de noviembre de este año, será el momento de unirnos, mirarnos, estar juntos, reflexionando y proponiendo para el post-crisis, porque será una ocasión para vivir con protagonismo, listos con nuestras propuestas, nuestra representación, nuestros diálogos con los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales con las cuales tenemos firmados convenios desde 2019 a la fecha. Esta es la convocatoria, Mariana, para la conferencia, la 22ª, de la Alianza Cooperativa de las Américas, que tendrá lugar 4 y 5 de noviembre. Ahorita podríamos decir, como dicen los mexicanos, comienzos del mes que viene, ya no más. Nosotros, el Instituto Movilizador, va a participar virtualmente con un conjunto de dirigentes, y no sé si cabe decirlo así, dirigentas también. Me parece muy bien. Por estos lados estoy con una nota que se publicó en el portal de Colsecor, www.colsecornoticias.com.ar. Colsecor, para todos nuestros oyentes, les contamos que es una entidad de primer grado que está integrada por cooperativas y pymes prestadoras de televisión que brindan servicios de telecomunicaciones en 270 localidades de 21 provincias. Bueno, en este portal publicaron una investigación bajo el título «El cooperativismo no es un parche para poner en lugares donde el mercado no funciona». Así se llama el título. Tomando como punto de partida la cooperación entre cooperativas hacia Américas, llevó adelante un estudio de casos exitosos de aplicación práctica del sexto principio cooperativo. La investigación tomó organizaciones de Uruguay, de Colombia, Costa Rica y Argentina como ejemplos de promover la práctica y demostrar su eficacia. Gabriela Nach, nuestra amiga de la casa, que además es investigadora del Estudio Regional de Integración realizado por Cooperativa de las Américas, fue una de las encargadas de la investigación en conjunto con otra amigaza, Valeria Mutuberría. Ambas abordaron el estudio del caso argentino sobre la central de compras desarrollada por la FAC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, donde se tomó como objeto a cooperativas del área asociadas a la central. Las conclusiones demostraron que en localidades pequeñas, las cooperativas son el único comercio que permite satisfacer las necesidades fundamentales de los habitantes. En otros casos, son la única competencia contra las grandes cadenas y, en consecuencia, ante la presencia del cooperativismo, estas bajan sus precios en más de un 10%. No sé si te parece, Edgardo, pero para mí es un temón para invitar a nuestras amigas, que las tenemos muy cerca, así podemos conversar con ellas y podemos ampliar esta investigación, ¿no? Me parece muy bien, sobre todo ahora que podemos vernos las caras en vivo y en directo. Así es. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Ya estamos en comunicación con nuestra compañera Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, que hoy va a centrar su mirada, su análisis profundo en la situación planteada en la Corte Suprema de Justicia. Te doy los buenos días, Ana, la bienvenida a la emisión de hoy y te pregunto si, como dijo el doctor Raúl Zaffaroni, esta es una crisis terminal del máximo organismo de la justicia argentina. Hola Edgardo y hola a todos y todas nuestras oyentes. Sí, muy fuerte, ¿no? La definición de Zaffaroni, esto de crisis terminal. No soy una especialista en el tema, estoy muy lejos de serlo. Sin embargo, parece ser una crisis de relevancia y con consecuencias que todavía no podemos medir. El último eslabón, el más reciente, tiene que ver con la renuncia de Elena Highton de Nolasco, con fecha del 30 de septiembre. Ya se sabía que había un malestar por parte de esta ministra de la Corte. Por un lado, por el modo en que se dio la designación de Rosati como presidente, con el voto cruzado entre él y Rosencrantz. Y por otro lado, también había un malestar, según se pudo saber, con esta definición que estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires puede revisar los fallos de la Justicia Nacional. Al parecer, cierto desaguisado que se está produciendo en lo relativo al Poder Judicial había generado malestar, y más concretamente las tensiones en la Corte, la intervención de la obra social en el marco de las disputas entre los ministros de la Corte, en fin, ¿no? Una serie de conflictos que ya estamos viendo hace tiempo y que van escalonando. Tampoco me gustaría exagerar el lugar de esta ministro, más allá de que probablemente su acción fue heterogénea y habrá tenido sus claroscuros, también ha tenido sin duda fallos que han generado polémicas y debates. Pero más allá de la figura en particular, entonces, de esta mujer que se va de la Corte y deja una Corte masculina, por eso se dice que la sucesora deberá ser otra mujer, me parece que hay un problema serio en lo que refiere a la legitimidad que está dando vueltas. Legitimidad, que es un tema muy, muy preciado para la teoría social, para la teoría sociológica, para la teoría política, y que en el caso de los estados modernos hay una dimensión importante, decía un autor muy conocido como fue Max Weber, de esa legitimidad que tiene que ver con la creencia en el ordenamiento impersonal, ¿no? Lo que se llamó la legitimidad racional legal, y que supone que nosotros obedecemos los mandatos de este Estado, no porque necesariamente estemos de acuerdo con todos los contenidos de esos mandatos, ni solamente porque hay un ejercicio de la fuerza que si no tiene repercusiones, sino porque creemos que los procedimientos a través de los cuales se establecen las leyes, se cumplen las leyes, se generan los fallos, son procedimientos objetivos, imparciales, que quienes ocupan los lugares y toman esas decisiones lo hacen a través de procedimientos que son transparentes. Desde esta perspectiva, que tiene muchas afinidades con el liberalismo, habría cierta neutralidad en el Estado moderno, en su institucionalidad, ¿no? Y eso es lo que tanto se le reclama cuando se le pide que tenga previsibilidad y este tipo de discursos. Ahora, desde posiciones más críticas, sabemos que el Estado siempre está atravesado por pujas, por intereses, que es uno de los lugares donde se da la lucha de clases, la lucha de posiciones, y en ese sentido no es este espacio neutral gobernado por leyes inmaculadas, si bien, y esto es un aspecto que quiero subrayar, esta cuestión de los procedimientos legales y de su legitimidad representa una ficción, pero una ficción yo diría imprescindible, ¿no? Una ficción funcional, pero una ficción necesaria, que presentan cierta fantasía de universalidad, como si el Estado cumpliera realmente con esa neutralidad y esos procedimientos objetivos y entonces garantizara el interés de todos y todas, que sin dudas oculta u opaca los intereses particulares que siempre están en juego en el Estado, pero que esa universalidad que uno podría indicar como ficcional no deja de ser relevante e importante. Y en ese punto me parece que lo que enfrentamos, por esta crisis de la Corte, pero más en general por lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, es la pregunta de, bueno, ¿qué pasa cuando esa ficción entra en crisis y queda al desnudo? Que se trata de, más que nada, un campo de disputas de los sectores concentrados, porque esto en el caso de la Corte es, me parece, cada vez más evidente. Los cortesanos, sobre todo la figura de Rosati y Rosencrantz, representan muy en primera voz, de primera mano, los intereses empresariales e incluso los intereses de los grandes medios concentrados. Y frente a ese modo tan descarnado en que se está presentando entonces el Estado y este ámbito del Estado como un lugar de puja por intereses particulares, uno podría decir dos cosas. En primer lugar, esto pone en riesgo, y acá nos ponemos liberales, siguiendo a Zaffaroni, pone en riesgo la libertad, ¿no? Porque se trata de las instituciones que garantizan la libertad en la República en sentido muy amplio, y verlas cooptadas por una lógica tan inmediatamente vinculada a los grandes intereses es un problema sin lugar a dudas para esa República en nombre de la cual siempre la oposición habla, pero muy poco hace. Y por otro lado, y esto me parece más preocupante, genera un pasto para la fiera de la antipolítica, porque lo que muestra es un Estado, y en este caso un Poder Judicial, muy enchastrado por la disputa de las élites, que poco tienen que ver con los intereses cotidianos de todas y todas, de por ejemplo cuando vamos al supermercado, por poner un ejemplo muy concreto. Es decir, en esos lugares donde se supone que se está poniendo en juego el interés de todos, lo que hay son disputas muy, muy encarnizadas por intereses sectoriales. Eso genera la sensación de casta, de distanciamiento y, querría insistir con esto, de antipolítica. Lo cual paradójicamente refuerza estos mecanismos de cooptación del Estado, ¿no? Porque lo que hace la antipolítica es alejar a los ciudadanos y ciudadanas del interés de intervenir y saber las cuestiones públicas. Entonces esos ámbitos refuerzan su lógica, digamos, de reproducción de los intereses propios. Sin embargo, entonces estamos frente a esta amenaza, que me parece que es más inquietante a mediano plazo, de un Estado que se aleja demasiado de la cotidianeidad. En el marco de una crisis social y económica muy profunda a nivel global en la que hemos insistido, que genera además discursos abiertamente fascistas de derecha, que pretenden dar respuestas simples, técnicas e identitarias de refuerzo de identidades esencialistas que parecieran ponernos al abrigo frente a un momento de tanta incertidumbre. En este punto, el desafío, y más allá de las elecciones de noviembre, me parece que es un desafío mucho más general, es volver a encantar la política, ¿no? A que sea un ámbito de interpelación a los jóvenes, y no solo como una herramienta de posible transformación, como suele decirse, incluso y sobre todo en las condiciones de una crisis civilizatoria como la que enfrentamos. Y me parece que esta tarea no es nada sencilla. Yo veo a sectores de la coalición del Frente de Todos y Todas interesados en hacerlo, pero también veo la dificultad en hacerlo, ¿no? Porque hay algo del discurso de la antipolítica, de la anticorrupción y del enchastre tipo la Biblia de Calefón, que está logrando muchísima pregnancia en los medios de comunicación. Eso me parece que es un serio riesgo, y lo que en definitiva puede estar en juego con esta crisis de legitimidad. Veremos cómo sigue la cosa y ojalá que la democracia se profundice. Como siempre, Ana, un aporte clarísimo de tu parte, te agradecemos. Y bueno, nos despedimos, atentos a lo que ocurra, hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el marco del ciclo Hablar de Literatura, el próximo viernes 15 de octubre a las 19, en vivo, por el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación, Consonancia con el Mundo, Literatura Argentina Contemporánea. Conversatorio y lectura sobre los libros de Mario Tomás Rodríguez, Jorge Kent y Juan Manuel Terré. Participan Susana Cela, Lucas Peralta, Alberto Cisnero, Omar Lobos y las autoras. Reiteramos entonces con entrada libre y gratuita. Consonancia con el Mundo, el próximo viernes a las 19 por el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en Desde la Gente, en este caso con una mala noticia. El martes pasado, en la Cámara de Diputados, no hubo quórum para discutir la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado, algo que hemos comentado en nuestro editorial de hoy. En agosto de este año, cuando hablamos con Martina Codegone, del área de incidencia política de la organización Consciente Colectivo, que nos explicaba los puntos principales de este proyecto de ley, que ya tenía media sanción del Senado y faltaba el debate y aprobación en diputados para convertirse en ley. La escuchamos. El proyecto verdaderamente denominado Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se enfoca en la problemática de la malnutrición nacional, concentrándose en cuatro ejes fundamentales. Primero, el etiquetado de productos con sellos de advertencia, donde se muestre claramente los excesos de nutrientes críticos, que son exceso de azúcares, sodio, calorías, grasas saturadas y grasas totales en los alimentos. En segundo lugar, el evitar que se vendan productos con algún exceso de nutriente crítico en las instituciones escolares, y impulsa también la regulación de las publicidades apuntadas hacia las infancias, que son los principales targets a la hora de hacer uso de la publicidad engañosa. Por último, también promueve el priorizar en las compras por parte del Estado los productos que no contengan los sellos de advertencia, para repartir en merenderos, comedores, por ejemplo, que dependen de las compras del Estado. Pero sabemos, esta semana no hubo quórum para discutir el proyecto en la Cámara Baja. Así que volvimos a comunicarnos con la gente de Consciente Colectivo. En este caso hablamos con Ariana Krochik, cofundadora y activista socioambiental. La verdad, esta ley busca garantizar derechos básicos como el derecho de la alimentación adecuada, el derecho a la información, de la salud, y justamente la oposición no dio quórum para poder sesionar, pero tampoco nos desliguemos de la responsabilidad del oficialismo, que también fue quien cajoneó la ley por más de 8 meses, desde que tuvo media sanción en el Senado. El proyecto de etiquetado tuvo media sanción en el Senado en octubre del año pasado, y hasta julio, que no se votó en comisiones. Entonces, en definitiva, se muestra una vez más cómo los distintos partidos mayoritarios utilizan la salud, utilizan los derechos y priman los intereses políticos partidarios y también los lobbies que se juegan y obviamente los conflictos de interés que tiene cada diputado o diputada por sobre estos derechos de la gente. Es una constante que las organizaciones de consumidores, algunas y algunos cocineros de relieve, las ONG que piden que se vote la ley de etiquetado, denuncien el lobby que llevan adelante algunas empresas de alimentos y bebidas. Le preguntamos entonces a Ariana Krochik que nos cuente una de esas presiones. El año pasado, cuando se iba a votar, a sesionar en la Cámara del Senado por este proyecto de ley de promoción de alimentación saludable, se llama, y es más bien conocido como el etiquetado frontal, Coca-Cola, un día antes de que se trate el proyecto, le manda un mail a los distintos diputados y diputadas de los distintos bloques con distintas sugerencias de modificaciones que querían hacer en el proyecto. Claramente modificaciones que harían que, por ejemplo, sus productos, como es la Coca-Cola, queden exceptuados de ciertos sellos. Eso es una maniobra totalmente de lobby respecto a un proyecto que, bueno, justamente habla de los excesos de los nutrientes críticos que tienen los productos procesados y ultraprocesados, y Coca-Cola es uno de esos productos que debía estar etiquetado. Hace unos años, cuando se discutía una ley similar en México, hubo una campaña de afiches en la que se veía una botella de gaseosa y al lado una cucharada colmada de azúcar con un interrogante. ¿Vos le darías 12 cucharadas de azúcar a tu hijo? Tras la aprobación de una ley de etiquetado en Tierra Azteca, el consumo de esas gaseosas, escuchen bien, disminuyó un 25%. Exactamente, bajó un 25%, pero es lo que me parece interesante destacar, porque eso después lo usan en contra de la ley, o del proyecto de ley más bien, que es bueno, va a bajar la venta de estas empresas y por ende, bueno, los puestos de trabajo y qué sé yo. Y eso es mentira. Eso es un argumento que justamente usan, pero para desinformar. Porque en realidad, este proyecto lo que busca es que las distintas empresas puedan reubicar sus productos, puedan reacomodar o reinventarse para poder vender productos más o objetos comestibles más saludables. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando vos vas al supermercado en México, tal vez no elegís comprar una bebida azucarada, porque hoy tiene la etiqueta de exceso de azúcares, pero elegís comprar un agua u otro producto bebible de la misma marca. Entonces, no es verdad que bajan las ventas de las grandes marcas por eso. Y también es un aliento a que la industria alimentaria, como dije antes, se pueda reinventar. Entonces, para salirse de ciertos sellos, pueden cambiar la composición de sus productos. Entonces, tal vez, antes un producto que tenía exceso de azúcares, puede salirse del sello modificando la composición y va a vender una bebida más saludable, digamos, o no tan nociva como la es hoy. El proyecto de etiquetado frontal establece que aquellos productos que sobrepasen los límites fijados por la Organización Panamericana de la Salud deberán tener en el frente de sus envases una etiqueta octogonal negra con borde y letras de color blanco que advierta sobre los excesos de nutrientes críticos. Como decías vos hoy, Edgardo, en tu editorial, el presidente de la Unión Industrial Argentina y referente del sector alimenticio, Daniel Funes de Rioja, niega que haya habido un lobby empresario para hacer caer el tratamiento de la ley de etiquetado y comparó las etiquetas octogonales frontales en envases con los signos de calaveras que intentan demonizar algunos alimentos. Ariana Krochik, de la organización Consciente Colectivo, sostiene que la pelea va a seguir adelante. Sí, exactamente. La pelea sigue y creo que es importante no bajar los brazos. Es un proyecto de la gente que viene trabajando en la sociedad civil hace muchísimos años, basado en la mejor evidencia de otros países que ya la implementaron, como antes hablábamos de México. Chile mismo salió a decir, una vez que implementó el etiquetado frontal, que pudieron las industrias utilizar, de hecho, no solo que no bajaron las ventas y no tuvieron que despedir a nadie, sino que también pudieron reorientar su estrategia de marketing hacia vender productos más saludables. Y también es la evidencia científica que dice que este tipo de octógonos son los más efectivos y también cuál es la composición nutricional y toda esa lista de qué productos van a ser etiquetados y cuáles no, que es basado en la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. La iniciativa tiene media sanción en el Senado y, de no haber sido bloqueado su tratamiento en la Cámara de Diputados días atrás, se hubiera convertido en ley. Existe ahora la promesa de que será debatida la semana que viene. Cierra el tema por ahora Ariana Krochik, de la organización Consciente Colectivo. Esperemos que como bien se está circulando, finalmente el miércoles que viene se pueda tratar este proyecto. Y también algo que se dijo mucho fue que todo el interbloque, Juntos por el Cambio, dice: nosotros estamos a favor del etiquetado. El tema son otras cosas políticas partidarias, que obviamente son un papelón, que diputados y diputadas no se presenten a dar quórum por temas políticos partidarios. Pero bueno, justamente si tanto están a favor del etiquetado, como bien decían, y si para el Frente de Todos también es tan importante el etiquetado, hagan finalmente una sesión en la que se convoque únicamente para tratar el proyecto de etiquetado, y ahí veremos cómo se ponen las cartas en la mesa. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hacen historia. Cuando el dolor estalla, hay que irse lejos. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires presentó esta semana Código Provincia. ¿Qué es Código Provincia? Básicamente un mapa de la cultura provincial, una plataforma de difusión, circulación, formación y fomento de los y las artistas de la provincia de Buenos Aires. Código Provincia viene a poner de relieve la importancia del rol del Estado. Así lo explicó el ministro Augusto Costa cuando señaló al presentar la nueva plataforma que el 80% de las escuchas está concentrada solo en el 20% de los artistas. Obviamente esto opaca al resto de las y los músicos de la provincia que no encuentran dónde difundir sus proyectos. Por eso, subrayó Costa, Código Provincia interviene con un fuerte relato bonaerense, ordenando la música más allá de los dictados de los algoritmos de las plataformas y del mercado. Código Provincia, por supuesto, hay para todos los gustos. Hay catálogos por géneros. Cumbia, como la que estamos escuchando, de la mano de Barbarita Palacios, junto a Julieta Venegas y Micaela Chauque. También está presente el tango, el folclore, el pop, el rock, indie y un largo etcétera. Y además se incluyen playlists curadas. Toda la música que puede escucharse en Código Provincia fue reunida tras una convocatoria abierta cuyo resultado fue la participación de más de 800 proyectos musicales, en los que intervienen más de 2.200 músicos y músicas de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires. Ya sale el sol, amaneció, empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Lo que estamos escuchando se llama Camino del Sol, de Pim Pau, que obviamente está colgado en el sitio web www.codigoprovincia.gba.gov.ar, o más fácil, en el buscador ponen Código Provincia, o más fácil aún, en Spotify tipean Código Provincia y están todas las opciones para acceder de manera ordenada a diferentes playlists organizadas por temáticas, géneros, geolocalizadas y hasta por estados de ánimo. Incluso hay una sección muy interesante de playlists curadas por periodistas especializados y referentes del sector de la música bonaerense. El tema que suena está incluido en la playlist Música para Infancias. Según los creadores de la plataforma Código Provincia, la pospandemia deja algunos consumos en el mundo digital que llegaron para quedarse. En las plataformas digitales se juegan los nuevos formatos de escucha, relatos, cruces de géneros y artistas y convergencia con otros sectores. Por eso entienden es importante que el Estado incida y tome partido en este ámbito. En este mapeo de la música que se hace en la provincia de Buenos Aires, como dijimos, podemos encontrar artistas muy diversos. Y además, el programa contempla distintas líneas de trabajo dirigidas al público y al sector, buscando la profesionalización de la industria musical, la mayor circulación de música de la provincia y su puesta en valor. Cerramos este breve recorrido por Código Provincia con una chacarera incluida en la playlist correspondiente al folclore con La Insurrecta, de Inés Ramos y Aldo Felaja. Ni tan pobre ni tan vieja, la mirada disidente, a pesar de los pesares, nunca fue condescendiente. Se la acusa de implacable, con aires de irreverencia, muestra lo que piensa y hace sin medir las consecuencias. Para algunos, para otros insatisfecha. Si usted aún no la conoce, desoiga las malas lenguas. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, la han llamado la insurrecta. Ánimo inestable, pregunte si tiene dudas, su fuerza es inagotable. buscando una copla que despierte la conciencia. Si usted se ha quedado dormido, me laya con la paciencia. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, la ha llamado la insurrecta. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpensán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente y arrancamos esta segunda hora del programa con buenas nuevas para quienes estamos convencidos en que es indispensable guardar de manera metódica todo lo que está relacionado con nuestra historia. A nivel nacional es indispensable conocer documentos, testimonios, fotografías, grabaciones y todo lo que nos sirva para conocer e interpretar nuestra historia. Y desde esa misma perspectiva, estamos convencidos que en el ámbito cooperativo debe primar la misma lógica, porque debemos almacenar cada uno de los pasos que venimos realizando en esta lucha por un mundo más justo y solidario. La idea de crear el Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino nace del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, que es una asociación civil que viene trabajando desde hace 25 años tratando de recuperar la memoria histórica de las cajas de crédito y de los bancos cooperativos. Además de esa información, tiene en guarda la documentación de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. Por eso, desde el año 2017, ambas entidades comenzaron a pensar un proyecto de mayor envergadura y conformaron un equipo con la Universidad de 3 de Febrero e IDELCOP, que es la Fundación de Educación Cooperativa, para comenzar a construir el Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino. Nos cuenta más Daniel Plotinsky, coordinador del archivo. Los objetivos específicos del archivo son recuperar, preservar y organizar todo tipo de documentación, fuentes orales, materiales, vinculadas a la actividad de cooperativas y federaciones en todo el país. Y paralelamente desarrollar capacidades en profesionales universitarios y en diferentes actores del cooperativismo para la recuperación de la memoria histórica. Esto tiene que ver con la idea de funcionar fundamentalmente como un centro coordinador de múltiples archivos que se vayan creando en cada cooperativa o federación, no de concentrar toda la documentación en un único espacio. Antes de ir a la buena noticia, escuchemos a Daniel Plotinsky, que ahora nos cuenta cómo está compuesto el Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino. El archivo, en principio, está compuesto por fondos documentales que se hayan recuperado en el marco del proyecto, preservados y organizados físicamente en el archivo. En principio, toda la documentación de Cooperar y la que vayamos incorporando. Simultáneamente, un archivo digital integrado por imágenes analógicas de documentación preservada en otras entidades cooperativas o en archivos locales y provinciales. Además, un archivo oral integrado por filmaciones y grabaciones de entrevistas de historia oral a asociados, dirigentes, funcionarios y empleados y empleadas de las cooperativas. Una hemeroteca que guarde publicaciones periódicas editadas por entidades cooperativas y eso es un poco el corazón, una base de datos para consulta pública con información sobre los fondos documentales existentes en archivos de cooperativas o instituciones locales, archivos municipales, centros culturales, bibliotecas, que a través de la publicación de catálogos y bases de datos permita que desde cualquier lugar del país se puede saber qué hay y dónde está documentación sobre cooperativas de todo tipo. Esa base de datos, que hoy está en proceso de diseño, se podrá consultar desde la página web del archivo, que es www.archivocooperativo.coop. Refrescada la información sobre el archivo histórico del cooperativismo argentino, digamos que fue seleccionado dentro del certamen Desempolvando Archivos, que le permitirá consolidar su función de reunir, dar a conocer y vincular los acervos documentales que constituyen el patrimonio histórico del movimiento cooperativo en nuestro país. El certamen Desempolvando Archivos es un concurso organizado por las fundaciones Williams y Bunge y Born, que tiene como objetivo ayudar a que las instituciones que custodian fondos de archivos en todo el país puedan organizar, describir y poner a disposición del público los acervos documentales que custodia. Concretamente, supone financiar un proyecto específico de trabajo durante un año. Ahora, ¿por qué no se eligieron entre los 10 proyectos que distinguieron? En realidad no dan los motivos explícitos, pero nosotros consideramos que, a partir de la información que solicitaban, un dato muy importante era que los proyectos presentados puedan ser trabajados en el contexto actual de restricciones provocadas por la pandemia. O sea que, más allá de la presencialidad o de que haya que volver a distintos grados de aislamiento, el trabajo tenía que poder desarrollarse, y en este sentido creo que valoraron que en realidad los dos principales años de trabajo los realizamos en un contexto, el grueso del tiempo en pandemia, y que pudimos desarrollarnos, y por lo tanto creemos que esa experiencia se tuvo en cuenta. El Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino recibirá entonces un financiamiento de 750 mil pesos para sostener el trabajo de localización y sistematización de documentos en distintos soportes, que sirvan para conservar la memoria histórica del movimiento cooperativo y que pueda ser consultada por investigadores, por cooperativistas y por el público en general. Daniel Plotinsky explica ahora por qué fue importante ser uno de los seleccionados para recibir este financiamiento. Porque el proyecto del Archivo Histórico de Cooperativismo de Crédito es de larga duración, y en algún sentido uno puede plantearse que no termina nunca, ya que se pueden ir incorporando nuevas cooperativas, las cooperativas incorporadas van generando permanentemente nueva documentación, además el trabajo de preservación, restauración, digitalización supone mucho tiempo. Y en este sentido, conseguir recursos para mantener o incluso incrementar el equipo de trabajo, que está conformado por historiadores e historiadoras, un arqueólogo, archivistas y especialistas en conservación documental, digo, es una preocupación permanente. El punto de partida del proyecto fue justamente una financiación inicial para el año 2019-2020 del Programa de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad, de la Secretaría de Políticas Universitarias, conocida como SPU, del Ministerio de Educación Nacional, y además, y del COP, el Archivo Histórico de Cooperativismo de Crédito, y la Universidad de 3 de Febrero, aportan parte de los recursos humanos que integran el equipo. Pero como toda entidad autónoma y sin fines de lucro que opera en el ámbito de la cultura, nos encontramos frente a un desafío, que es obtener los recursos necesarios para poder garantizar la continuidad de todo el equipo en el mediano y largo plazo. En este marco, la financiación de Desempolvando Archivos permite garantizar la continuidad del equipo de trabajo durante todo 2022 para poner en valor la documentación del Fondo Cooperar, la descripción general del fondo, la preservación y restauración de documentos y además para garantizar el acceso público al fondo a través de una página web. Como cierre del tema, por hoy, Daniel Plotinsky, coordinador del Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino, nos cuenta por qué cree que es importante preservar la memoria histórica de las cooperativas. Finalmente, creo que vale la pena corrernos de algunas cuestiones más técnicas respecto al papel de los archivos y analizar por qué creemos que es tan importante mantener la memoria histórica de las cooperativas. No pensado como algo viejo, como algo de lo que fue, sino que lo consideramos fundamental para la vida cotidiana de las instituciones. Creemos que el estudio y la lectura de las experiencias producidas durante la vida de las cooperativas es un capítulo imprescindible en el proceso de crecimiento y el desarrollo de la participación democrática de los integrantes de la entidad, Creemos también que la recuperación de la memoria institucional hace posible reflexionar colectiva e individualmente sobre el pasado y en ese sentido reconocerse con historia, poder procesar el tiempo largo, lo que además y fundamentalmente ayuda a valorar el presente. Y finalmente que todo eso refuerza la identidad y permite al mismo tiempo contextualizar y desidealizar los recursos y las tradiciones. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Los viernes a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación se presenta La Celosa de Sí Misma, de Tirso de Molina. El humor y el entramado de enredos de Tirso unidos a la condición transhumante de la Compañía Argentina del Teatro Clásico confluyen en una apuesta donde el espacio escénico se convierte en un campo de juegos, de confusiones, campo en el que se despliega la erótica de la palabra, de lo imaginado, de lo velado y la capacidad de invención de Tirso de Molina para construir sus personajes. Elenco: Irene Almuz, Gastón Ares, Andrés de Adamo, Mónica D'Agostino, Pablo Di Felice, Francisco Pesqueira, Jamín Ríos, Gabriel Virtuoso y Ana Iovino. Dirección: Santiago Doria. Entradas en venta en Alternativa Teatral a 1.000 pesos. Los viernes a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Visión de Géneros. La ley 26.150 se sancionó el 4 de octubre del 2006. Es la Ley de Educación Sexual Integral y establece el derecho a todos los y las estudiantes a recibir contenidos de educación sexual integral en las escuelas públicas y privadas del país, desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria y el nivel superior docente, entendiendo por integralidad la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos que deben ser abordados de manera transversal. A 15 años de la sanción de la ley, el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación presentó el ciclo A 15 años de la sanción de la ley de ESI, Balances y porvenires. Así se llamó el ciclo y algunos de esos audios los vamos a compartir hoy con todos ustedes. En este primer encuentro que realizó el Departamento de Educación del CCC, la mirada de los estudiantes sobre la ESI, ese fue el título, y se compartieron desde las voces de los estudiantes de nivel secundario y superior, actividades y experiencias realizadas en diversas instituciones educativas a 15 años de esta importantísima ley. En primer lugar, los invitamos a escuchar a Marisol Maidana. Ella es delegada de ESI de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes de Secundaria. Soy de la provincia de Misiones, tengo 17 años y es tipo fondo 5 años. Y bueno, vengo a contar un poco la experiencia de lo que es la ESI en la provincia y cómo se vive en los colegios secundarios. Generalmente acá, en el pueblo, en la provincia donde estoy yo, ESI se da, pero muy poco. Hay charlas, vienen gente por ahí del ministerio, una o dos veces por mes, y dicen, bueno, hoy vamos a hablar de tal tema. Generalmente siempre se habla de los métodos anticonceptivos, que es algo que tiene muchísima importancia, y es siempre el tema que abordan. Pero cabe recordar y destacar que ESI tiene otros ejes, tiene otros temas que también son muy importantes en la vida de un adolescente, en la vida de un joven, que tienen que tocar y hablar. el movimiento acá que está teniendo ESI, no, por ahí no se habla mucho, por ahí si uno se pone a investigar, se pone a averiguar qué es, se pone a ver por ahí en páginas o en internet, generalmente siempre está todo, se pone a ver que en otras provincias, en otros lugares, están haciendo un montón de cosas. Yo puedo hablar desde acá, desde Misiones, por ahí desde otras provincias que conozco gracias a la mesa, porque trabajo con la mesa federal de centros estudiantes, y también los chicos piensan, los adolescentes piensan, el otro día estaba escuchando, que este les parece un tema muy importante. Creo que a todos los adolescentes y a todos los jóvenes que sabemos qué es la ESI y lo que abarca, nos parece algo súper importante. Pero ¿qué pasa? Hay en muchos colegios secundarios que no está bien vista la idea de que profesores o profesionales vengan y hablen de ese tema por miedo, más que nada. Miedo de que por ahí se toque un tema de que los chicos no sepan, o por ahí mucho miedo de los padres también, que los chicos saben, están esos miedos atrás, y por ahí eso traba mucho, muchas cosas en sí. A 15 años de la promulgación de la Ley 26.150, la ESI, se inscribe en el enfoque integral que implica pensar a la sexualidad desde la perspectiva de derechos, crítica y con involucramiento de la comunidad educativa, que además fomenta la igualdad de género, el respeto a la diversidad, el diálogo intergeneracional y un acercamiento positivo a la sexualidad como disfrute. Estamos escuchando algunas voces del ciclo que presentó el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, Balances y Porvenires de la ESI. Rebeca Báez tiene la mano levantada. Podés abrir el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Soy de Victoria Entre Ríos también. Ha sido una experiencia muy significativa el taller de la ESI. Primeramente voy a hablar personalmente como madre, como estudiante en aquel momento también. Es como que uno le empieza a cambiar la perspectiva, la mirada con respecto a la ESI cuando comienza a profundizar en los diferentes contenidos. Porque a veces uno se va siempre para el lado sexual y no es solamente lo sexual, sino poder trabajar, como decía mi compañero Martín, desde el nivel inicial con las emociones, con los estereotipos, cambiar esa mirada, tanto primeramente uno como persona, como docente, como profesional, y después llevarlo al aula a través de un recurso didáctico, como hicimos nosotros a través de los títeres, a través también de diferentes cuentos, de juegos, de manera lúdica. Me tocó estar en un nivel secundario donde trabajamos la identidad. Tengo una estudiante en el nivel secundario, mi hija, en ese momento estaba cursando primer año, y ese pasaje del primario al secundario es donde los padres comenzamos a ver esa rebeldía oculta del adolescente que necesita transmitir y necesita contar. Entonces trabajamos desde la ESI con un conjunto de compañeros sobre la identidad individual, colectiva y la identidad institucional también. A través de diferentes actividades lúdicas y artísticas logramos que los chicos pudieran liberarse. Antes, la educación sexual no era obligatoria y estaba ligada a contenidos curriculares específicos como la biología, como el cuidado de la salud. A partir de la ley 26.150. Hoy estamos recordando ese 4 de octubre a través de las voces de los estudiantes que se presentaron en el ciclo que organizó el Departamento de Educación del CCC a 15 años de la sanción de la ley ESI, Balances y Porvenires. Ahora escuchamos a Laura Coslavás. Ella es secretaria general del Centro de Estudios del Conservatorio Astor Piazzolla. Uno hace los 4 años de nivel medio, si los hacen 4 años, y después llega al profesorado. Recién cuando llegamos al profesorado, o sea, recién de 5 o 6 años de tecnicatura, es que se encuentra como obligatoria la materia de educación sexual integral y una materia hermana que es educación para la diversidad. O sea que tienen que pasar mínimo 5 años para poder llegar a tener una perspectiva, digamos, una perspectiva de géneros, o sea, tiene que pasar mucho tiempo. Yo justo cuando escuchaba a Sol, me acordaba que cuando estaba en la secundaria yo me quejaba de que la educación sexual integral está en quinto año. Entonces uno está, hasta que llega a quinto año del secundario, no tuvo educación sexual integral, y realmente es súper frustrante porque ya cuando llegamos a quinto año medio que ya nos enteramos justamente por otras vías. Entonces, acá pasa un poco lo mismo, que la verdad es que pasamos un montón de tiempo de nuestra carrera hasta llegar a tener esta materia como obligatoria. Y esto que pongo en verde me parece muy fundamental, que es una institución, así como se llama conservatorio, es una institución que conserva. Conservatorio viene de conservar, por lo cual una de las preguntas que yo me hacía en el momento en el cual empezamos a formar el centro de estudiantes es ¿cómo vamos a militar en una institución que conserva? ¿Cómo hacemos para poder militar en un espacio como este? Y una de las cosas con las que nos encontramos es que si bien tuvimos la suerte de conocer a Gaby y a otras docentes que acompañaron mucho nuestra lucha, es que las únicas docentes que acompañaban eso estaban dentro de las materias pedagógicas. Ahora, la realidad de lo que pasa en materias como instrumento, en materias más musicales, es otra. Digamos, uno puede analizar la educación sexual integral desde la perspectiva docente de una manera súper interesante, pero después uno va a la clase de instrumento, asiste a esa clase de instrumento y la realidad con la que se encuentra es otra. Y es justamente esta cuestión de seguir conservando un montón de mandatos. O sea, a veces uno piensa que estudiar música está buenísimo porque dice, ay, genial, porque quiero ser compositor o quiero crear o quiero interpretar, y después se encuentra con todo lo contrario. Nos encontramos interpretando todos los años obras de compositores fallecidos hace 200 años, todos hombres cis, básicamente. Los mismos planes de estudios que tenemos actualmente, el mismo programa que tenemos, es el mismo de hace 100 años. Bueno, en 2018 armamos el área de género dentro del centro de estudiantes. Una de las cosas que justamente buscamos era articular la educación y la educación musical con la educación sexual integral, también para poder encontrar como un punto en común, para buscar que justamente quienes somos actualmente estudiantes, en un futuro, cuando seamos docentes, podamos enseñar música desde una mirada de la ESI. La sanción de la ESI fue el inicio de un camino a construir que recuperaba reclamos de la sociedad civil, de experiencias educativas aisladas. ¿Para qué? Para plasmarse en el reconocimiento de un derecho que iba a llevar a la implementación de otros, la norma que implicó un cambio de 180 grados en todo lo que es el abordaje de la sexualidad en la escuela y que realmente abrió caminos hacia otros hitos del acceso a derechos como el matrimonio igualitario, la IVE. Ahora vamos a escuchar a Celeste Pirri, representante de estudiantes autoconvocados de la Universidad Nacional de La Matanza. Por la autonomía universitaria que rige claramente las universidades, en su artículo 4, el de la ley de ESI, determina que se aplicará esta ley solamente hasta la formación docente y educación técnica no universitaria. O sea que la ESI no es obligatoria para los ámbitos universitarios. Cosa que es inquietante, de principio, ver cómo el concepto de autonomía universitaria, que es tan valioso, es utilizado para no tener en cuenta políticas de ampliación de derechos que deben llevar adelante el Estado, ¿no? Como dijimos, toda educación es sexual, implícita o explícitamente, siempre está presente el contexto sexual en el ámbito educativo. Esto es incluso desde el nivel inicial a primario, secundario, terciario y universitario, en todos los ámbitos, es transversal. Entonces, lo que nosotras planteamos desde la Comisión de Género de Estudiantes Autoconvocados es que no tiene sentido utilizar este artilugio como, resistencia a la aplicación de una ley que es dictada por el Congreso Nacional, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con nuestra columna, Visión de Géneros. Hoy, escuchando las voces de estudiantes, porque se cumplieron 15 años de la sanción de la ley 26.150, la ley de educación sexual integral. Como lo hacemos siempre, nos vamos a despedir con un tema musical. En este caso, hemos elegido A Polvo de Estrellas, de Jorge Drexler. Pero quédate, porque desde la gente sigue y con muchísimo más. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Oh, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del Movimiento Cooperativo. El concepto de economía social, solidaria y popular comprende a una gran diversidad de experiencias y prácticas que buscan dar respuesta a uno de los problemas más graves de nuestro tiempo, la profunda desigualdad que genera el actual sistema económico del que, por ejemplo, tanto habla el Papa Francisco. En nuestro país, la economía social y solidaria, en esa búsqueda de revertir esa desigualdad, viene tejiendo una red de iniciativas, una red de solidaridad que, de algún modo, van constituyendo una visión diferente de la economía. Y en esa construcción, que muchas veces puede parecer una cuestión abstracta, no lo es cuando vemos el resultado directo de lo que sucede en la economía social y solidaria. Por ejemplo, con un tema tan sensible como es la inflación, que afecta directamente a cada uno de los argentinos, sobre todo a los más postergados. Esta semana, el CESO, que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, presentó su sexto informe sobre los precios de la economía social, solidaria y popular, o sea, la inflación en este sector y su comparación con los precios de los supermercados. Dialogamos con la economista Lorena Putero, presidenta del CESO y coordinadora del área de economía popular. Esto nos decía sobre los resultados del último informe que elaboraron con respecto a la inflación en el sector y su comparación con la que mide el INDEC. En este sexto informe de seguimiento de los precios de la economía popular, social y solidaria, nosotros, ya teniendo más de un año de relevamiento, lo que podemos ver es que los precios de la economía social, solidaria y popular crecen de una manera más lenta que los precios de supermercados, mientras que en el interanual tenemos un 65% de crecimiento de los precios en los supermercados, midiendo la canasta básica. En la economía popular llegamos a un 55%. Entonces, estamos teniendo una diferencia de casi 10 puntos entre estas dos evoluciones anuales. Reiteramos el dato que recién nos daba la economista, que además es docente e investigadora, Lorena Putero. Según el estudio del CESO, comparando los precios entre agosto 2020 y agosto 2021, se puede observar que para la canasta básica alimentaria de los supermercados, hay una variación interanual de poco más del 65%, mientras que para la canasta básica alimentaria de la economía social y solidaria se registró una variación interanual del 55%. Le preguntamos a Lorena Putero, presidenta del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y coordinadora del área de Economía Popular, cómo es la metodología que utilizan, cómo hacen los relevamientos para elaborar sus informes. ¿Cómo es que hacemos estas dos canastas? Bueno, lo primero que hacemos nosotros es construir a partir de la canasta básica alimentaria. Nosotros tomamos esos productos y relevamos los precios de las comercializadoras. Y aquellos productos que las comercializadoras no venden, tomamos el relevamiento de almacenes de la Ciudad de Buenos Aires. Así construimos una canasta completa y podemos ver qué nos conviene más, comprar en un supermercado toda nuestra canasta básica o comprar en comercializadoras de la economía social y en almacenes. La verdad que en estos 14 meses, la mayoría de los meses, me atrevo a decir que más del 90% de las veces ha sido más barato comprar en espacios de la economía social, solidaria y popular. Nosotros vamos haciendo un acumulado de cuánto nos vamos ahorrando, si todos los meses ahorramos un poquito, y la familia que consumió esta canasta en este tipo de espacio ya lleva ahorrado 20.000 pesos en estos últimos 14 meses. El informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz centra el análisis en el comportamiento de los precios de los productos de la canasta básica alimentaria en los meses de junio, julio y agosto. Si bien en el mes de julio la canasta de supermercados registró una disminución en los precios, estos vuelven a aumentar en el mes de agosto. Por su parte, la canasta de las comercializadoras sostienen un leve aumento en los últimos meses. Sin embargo, cuando nos centramos en los 40 productos de la canasta básica alimentaria que ofrecen los espacios de la economía social, solidaria y popular, la diferencia se transforma a favor de estos espacios. Es decir, cuando se analizan los precios de los 40 productos de la canasta, se ve que son más baratos. El ahorro, comprando la canasta básica alimentaria en los espacios de la economía social y solidaria, respecto de los supermercados, fue de poco más de 20.000 pesos, como recién señalaba Lorena Putero, a quien le preguntamos cuáles son las diferencias entre comprar en la comercializadora de la economía social y solidaria respecto de los supermercados. Esto nos decía. Me parece que es importante destacar que nosotros estamos hablando de lo que respecta a precios, pero podríamos decir cuáles son las diferencias en cuanto a aportes económicos. Bueno, ahí tenemos varios puntos que exceden al informe y que son interesantes de resaltar. Comprar en una comercializadora o comprar en un almacén de barrio genera un entramado local, ¿no? Las comercializadoras, acá me quiero detener, que son las protagonistas de este informe, lo que hacen es fortalecer la situación, por un lado, de los productores, porque les pagan mejores precios, se contactan con ellos, se comprometen a armarles canales de venta, y por otro lado, al consumidor también le conviene porque te ofrecen productos sanos, productos de mejor calidad, se preocupan por los precios. Entonces tenemos un actor económico que, si bien comercializa, porque quiero resaltar esto, no estamos hablando de empresas que lo hacen, cooperativas que lo hacen ad honorem o por filantropía, sino que son emprendimientos económicos, pero emprendimientos económicos que su único objetivo no es maximizar la ganancia, sino que quieren mejorar la relación entre los consumidores y los productores y comercializan y generan puestos de trabajo para ellos y para otros, pero lo hacen con una lógica que no sea solo la rentabilidad, sino también pensando en todo este entramado. Y es importante, y yo les digo actores económicos y lo resalto, porque nosotros tenemos que pensar que cuando compramos en un hipermercado estamos dando nuestros ingresos a una empresa que seguramente a fin de año tiene que hacer remisión de utilidades al exterior, cosa que es casi increíble que para comprar para un servicio como es la venta de productos nosotros estemos utilizando divisas a fin de año, ¿no? Por último, y para ir cerrando el tema por ahora, le preguntamos a Lorena Putero del CESO, responsable del informe que acaban de presentar esta semana sobre los precios de la economía social, solidaria y popular, si este sector puede ser una herramienta efectiva en la lucha contra la inflación y por qué desde el Estado no se enfatizan más las políticas públicas hacia este sector. Y esto nos decía. Bueno, desde la lucha contra la inflación, estos actores tienen mucho para decir y aportar. Muchas veces se plantean las políticas públicas con los grandes actores estratégicos, que son los grandes supermercados, pensando que se puede fijar con ellos precios, cosa que es real porque son cadenas que abastecen casi el 80% de lo que se vende, pero eso hace una concentración que la política pública va a funcionar si dos o tres cadenas y varias de ellas extranjeras quieren poner en práctica esa política pública. Si desde el gobierno se decide fortalecer estos sectores que vienen comercializando, y cuando digo fortalecer también podría implicar en formar nuevos espacios, me parece que vamos a empezar a fortalecer nuevos sectores que van a desconcentrar ese poder de comercialización. Ya no vamos a estar hablando de un solo actor que concentra, decide qué se vende y qué no se vende, sino en varios actores que van a estar pudiendo ofrecer los productos de diversos productores del país. Me parece muy importante esto. En pandemia estuvimos todos observando la centralidad que tienen los alimentos, la centralidad que tiene proteger a nuestros productores, y nosotros, además de pensar en la inflación, tenemos que pensar que a veces pagamos alimentos caros y tenemos productores pobres. Entonces ahí hay algo que está fallando en la comercialización, y en ese entramado es donde todas estas experiencias pueden aportar. Sin embargo, para aportar lo que se necesita es políticas públicas de escala, es decir, ya no ofrecerles un pequeño crédito, sino empezar a ofrecerles mejorar su logística, mejorar el acceso a camiones, empezar a acompañarlos a dar ese salto de escala que es necesario y que muchas veces se acompaña a la empresa privada para que lo dé. Importante para subrayar algunos de los conceptos de Lorena Putero. Por un lado, el importante ahorro que verifica el informe del CESO si uno compra los artículos de la canasta básica alimentaria en la economía social a que si lo hace en un supermercado. En un año, más de 20.000 pesos. Y el otro concepto importante es el rol del Estado, que sin dudas debería prestar un poco más de atención a este sector de la economía, o sea, incorporarlo en su radar, no como un actor que viene a cumplir un rol de salvataje de los caídos del mapa, sino como un actor central en la economía popular. Desde Genteamos, Edgardo Forma, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Sigue en cartel los sábados a las 20 y los domingos a las 19, Habitación Macbeth, versión para un actor, de Pompeyo Audivert, sobre la obra de William Shakespeare, Macbeth. Con la dirección y la dirección de Pompeyo Audivert y con música original de Claudio Peña. A través del cuerpo de un actor, encontrado en las fosas del teatro, las brujas fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, deleite y catarsis metafísica del público. Erigir un espejo para reflejar alguna circunstancia ficcional y concitar así una unidad referencial con los espectadores. Es, a fin de cuentas, una estrategia teatral muy común. Apedrear el espejo en el momento en que esa unidad se ha producido y amenaza cristalizarse. No lo es. Por eso Shakespeare y Beckett son geniales. No quieren reflejar al mundo, sino revelar su condición de lápida. El piedrazo rompe la promesa unidimensional del reflejo, dejando que el espejo revele sus falencias secretas, sus misterios y su profundidad abismal, hasta el punto de volverse pozo ciego. Sábados a las 20 y domingos a las 19, Habitación Macbeth, de Pompeyo Audivert, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, entradas a la venta por Alternativa Teatral. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Uno no puede dejar de acordarse de la copla de Machado, ¿no? Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Si es que es andando que se hace el camino. Cada pueblo hace su camino a su manera, andando. Y curiosamente, ese verso de Machado hace pensar en la frase del Che. Personaje que hicieron historia. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, es decir, ha echado a andar haciendo su camino. Ahí están las posibilidades de echar a andar y de ahí saldrán los caminos. Para no ser de mi cono pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su palacio. Te lo ofrezco, te lo ofrezco todo. Mis ciudades y mis montes, mis ríos y mis sierras, y las venas que surcan toda mi esfera, porque es la ley de la sangre que rige mi sino. Voy tras la voz que me llama el camino. Voy tras la voz que me llama el camino. Volar, poema de Ernesto Guevara de la Serna. Yo no sé lo que es el destino. Caminando, fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Entendámonos. Entendámonos. No es este el relato de hazañas impresionantes. No es tampoco meramente un relato un poco cínico. No quiere serlo, por lo menos. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. Un hombre, en 9 meses de su vida, puede pensar en muchas cosas que van de la más elevada especulación filosófica al rastrero anhelo de un plato de sopa, en total correlación con el estado de vacuidad de su estómago, y si, al mismo tiempo, en algo aventurero, en ese lapso puede vivir momentos que tal vez interesen a otras personas y cuyo relato indiscriminado constituiría algo así como estas notas. Siempre tuvo una profunda relación con la literatura. Primero como lector voraz, más tarde escribiendo y considerándose a sí mismo como un poeta frustrado. Su admiración por el oficio de escribir quedó asentada en una carta dirigida a Ernesto Sábato, donde le confiesa que siempre consideró el título de escritor como lo más sagrado del mundo. Desde pequeño era un lector voraz. En una carta de noviembre de 1936 le informa a su tía Beatriz: «Recibí tu carta, ya llegaron los libros de Salgari y los de Vigil». Y a renglón seguido él pide que le envíe los otros 4 libros de la colección. Para entonces, Tete, como lo llaman cariñosamente sus familiares, tiene 8 años de edad. A un mes de cumplir los 10, le escribe nuevamente a su tía: «Cuando pases por la calle Santa Fe, averiguame si tienen Los misterios de la India, de Emilio Salgari». El hombre, medida de todas las cosas. El hombre, medida de todas las cosas, habla aquí por mi boca y relata en mi lenguaje lo que mis ojos vieron. A lo mejor, sobre 10 caras posibles, solo vi una seca. Viceversa, es probable, y no hay atenuantes, mi boca narra lo que mis ojos le contaron. Su relación con la literatura será desde entonces inquebrantable. Las lecturas que realiza, además de esas novelas de viaje, pasan por Quiroga, por José Ingeniero, Cervantes, Neruda. Su madre le enseña francés y lee a Baudelaire en su idioma original, y el Decamerón de Boccaccio. Ya en su juventud, junto a su amigo Alberto Granado, se apasionan con Santuario de Faulkner. La lectura, particularmente el gusto desarrollado por las novelas de aventura en su infancia y su inclinación hacia la poesía durante su juventud, se convertirá en un elemento que él mismo, muchos años después, definiría como uno de sus vicios. Existen, además, no pocas fotografías suyas leyendo en todo momento. Así su ejercicio lector, su hábitus desarrollado, lo conducirá a la senda de la escritura. Como ha señalado Ricardo Piglia, el Che escribe porque lee. No hay sujeto sobre quien ejercer el peso de la ley. No hay sujeto sobre quien ejercer el peso de la ley. El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo, no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Si presento un nocturno, créanlo o revienten, poco importa, que si no conocen personalmente el paisaje fotografiado por mis notas, difícilmente conocerán otra verdad que la que les cuento aquí. Los dejo ahora conmigo mismo, el que fui. Ernesto Guevara, notas de viaje sobre su primer recorrido por América Latina junto a su amigo de toda la vida, Alberto Granado. La literatura es gran parte de su mundo y el mundo se transforma en la literatura. Esa relación le despertará el deseo de convertirse en escritor con toda la carga que eso representa. Es decir, asumir la creación literaria como modo de vida, fabular, inventar, hacer el mundo con las letras y relacionarse con este a través de ellas. El texto que venimos leyendo y que habla su relación con la literatura pertenece al escritor mexicano José Arreola Jiménez, El viaje narrativo Ernesto Guevara, una poética de la lectura en el que explora la relación del Che con la literatura y la influencia que tuvo en los viajes que emprendió por la América Latina profunda. Ahora es el expresidente uruguayo José Pepe Mujica el que habla. El mayor homenaje que me dice el Che es entender su actitud vital de amor a la vida y de tener la decisión de vivir como se piensa, porque tú y yo y todos tenemos por delante el desafío de vivir como pensamos o terminar pensando como vivimos. He ahí la trampa de nuestra existencia. Estamos en otro tiempo, pero hay una cosa permanente: la actitud frente a la vida de vivir en función a lo que se piensa y para lo que se piensa. Por eso es un símbolo que está ahí, es una foto que está ahí. Yo sé que el capitalismo le saca jugo a un ladrillo y hay gente que con la cara del Che ha vendido muchos busitos y muchas cosas. No se asusten de eso, este es el mundo en que nos toca vivir. Pero hay un Che que no está en la foto, que está en el ejemplo, en su andar. Ese es el eterno del Quijote, del que pelea con los molinos de viento, del que cree que es posible un mundo mejor, y que como todo soñador va mucho más allá en el impulso de sus sueños de lo que puede concretar. Pero así es la peripecia del hombre, así somos. En su homenaje, lo mejor de él es el rumbo hacia donde tenemos que encarar nuestra vida. Cerramos el programa de hoy y este recuerdo de la relación del Che y la literatura a 54 años de su asesinato con Yo tuve un hermano. El poema de Julio Cortázar, musicalizado por Teresa Parodi. Yo tuve un hermano, lo quise a mi modo, le tomé su voz, libre como el árbol, Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Es inevitable tener una fuerte cuota de emoción después de escuchar nada menos que a Julio Cortázar en Yo tuve un hermano. Con ese sentimiento, pero con la alegría de haber retornado a nuestro estudio, estamos ya transitando la pospandemia. Mariana, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía, Lo quise a mi modo, le tomé la voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano, que iba por los montes mientras yo dormía. Pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.